Una clara radiografía del país, podríamos decir, ¿no? Y sí, nosotros como sector venimos reclamando políticas públicas hace más de 3 años desde aquel gran verdurazo que hicimos en Plaza de Mayo, en donde repartimos más de 20.000 kilos de verdura, regalamos a la gente como para denunciar cuál es la situación. Políticas públicas, presentamos una ley de acceso a la tierra en el Congreso para que los pequeños productores tengan la posibilidad de comprar la tierra. Ni siquiera estamos pidiendo que la regalen, digo, seguimos, estamos dentro del marco, si queremos, de la estructura capitalista y estamos pidiendo crédito blando para que el pequeño productor deje de alquilar la tierra, que es uno de los grandes problemas estructurales. Después, obviamente, que tiene que ver el problema de los canales de comercialización, en donde los grandes intermediarios, los concentradores de alimentos, los grandes acopiadores como los supermercados, el mercado central, son ellos los que forman el precio. Para tirarte un dato que lo tiro en todos los medios cada vez que hablo o que hablamos, es que hoy a un pequeño productor le están pagando 2 pesos el kilo de lechuga. Entonces, cuando vos te acercás a una verdulería o a un supermercado y te encontrás que hay una diferencia abismal entre esos 2 pesos, porque ¿cuánto estamos pagando? Estamos pagando entre 40 y 80 pesos el kilo de lechuga, depende a donde uno viva. Y esa diferencia habla de un problema estructural en donde el que trabaja está en una situación más que complicada, y así no se puede sostener. Entonces, nosotros lo que sí hacemos énfasis es que va a haber un problema alimentario muy grave. Lucas, más que preocupante, bueno, y en este sentido, como vos decías, ¿no? Esta represión donde quedaron involucrados familias, niños, niñas, ¿cómo seguirán las acciones? ¿Cómo van a seguir a partir de ahora, luego de esta brutal represión? Bueno, nosotros como venimos haciendo, la verdad que creo que tenemos mucho que decir y tenemos mucho de qué hacer, porque seguimos trabajando, somos pequeños productores, que no es el campo ese que trata de presentar el gobierno, ese campo de la bolsa silo, del campo que genera commodities o especula con el dólar. Nosotros somos productores que sembramos, cosechamos, vendemos o ordeñamos nuestras vacas en los tambos familiares, o hacemos los quesos, o hacemos los salamines. Y digo, en ese sentido, vamos a seguir estando en la calle porque la situación no cambia, no hay políticas públicas, no hay un Estado que controle el precio. Que el productor pueda saber que si está cosechando el tomate vale tanto. Hoy no, hoy se acerca un camión a la quinta que viene de un supermercado, de un mercado central, y dice tu trabajo vale 2 pesos. Esa es la situación. Entonces, obviamente que no nos vamos a quedar con esta represión, no nos vamos a quedar en esta situación, y estamos organizando para el 27 de febrero un gran verdurazo en Plaza de Mayo, donde vamos a regalar más de 20.000 kilos de verdura a todos los vecinos que se acercan, y también decirle al vecino, ¿qué elegimos para combatir el hambre? ¿Elegimos el palo o elegimos la lechuga? ¿No? Porque es un símbolo también de lo que hoy nos está atravesando como sociedad, ¿no? Estamos viendo en un momento en donde nadie puede salir a decir o a manifestarse, nos tenemos que quedar todos sentados esperando que en algún momento se arregle algo que es imposible por la matriz en la que estamos viviendo, que es de saqueo. Entonces, nosotros decimos, gran verdurazo en Plaza de Mayo, el 27 de febrero, invitamos a todas las familias, a todos los vecinos, a todas las organizaciones que quieran acompañar, y vamos a estar contando y siguiendo con nuestro legítimo reclamo. Estaremos entonces ahí y alerta, difundiendo, acompañando, seguramente tendrá repercusión en todo el país y también denunciando esta represión. Lucas, te agradecemos muchísimo. Abrazo grande para vos y a todos los que integran la UTT. Bien, no, lo agradecidos somos nosotros. Siempre necesitamos el apoyo de los medios para que también la gente se entere de cuál es la real situación y, bueno, poder de alguna manera romper con el cerco mediático que se habla. Para nosotros es un aliento que haya medios de comunicación como los de ustedes que nos den la posibilidad de contar lo que nos está pasando. Así que gracias. Gracias a vos. Lo escuchamos a Lucas Tedesco de la Unión de Trabajadores de la Tierra, quienes vivieron esta represión luego de llevar a cabo el feriazo en la Plaza de Constitución en Buenos Aires este viernes pasado.